alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. 4:09, momento de los amantes de los animales de compañía, de las mascotitas, gatitos, perritos. Hay buenas noticias, ¿ah? Las mascotas van a poder viajar en la línea 2 del metro. ¿Cuándo? No sabemos porque todavía no la termina. Pero bueno, esa es la buena noticia. Hay una buena y una mala. La buena es que van a poder viajar. La mala, contra, que no se sabe cuándo. Ah. No, bueno, sí, es que ya se pueden, algunas estaciones ya están habilitadas, mi querida Araceli. Y según el reglamento que se ha difundido, las mascotas van a poder viajar en la línea 2 del metro con una condición: van a tener que estar siempre dentro de su transportador o de su canil, cerrado y ventilado, y las dimensiones del canil tienen que ser obviamente las oficiales de acuerdo a su tamaño. Claro, no vas a meter un labrador en el canil de un chihuahua, ¿no? Claro. No hay forma. Entonces, esa es la directiva que ya se ha difundido, y esto está dentro de un marco de una estrategia para que el transporte público sea más inclusivo, más amigable con quienes también tienen animales de compañía, ¿no? Exacto, es verdad. O sea, ahora es importante que creo que el metropolitano ya se puede también, sí. Pero perros pequeños, gatos pequeños, siempre es su transportador, ¿no? Sí, en el metropolitano horas pico como un poquito imposible, ¿no? Y claro. Bueno, el uso del transportador es obligatorio para todos los casos, salvo que sea un perro guía. El perro guía, que es un perro que acompaña a una persona con una discapacidad visual, no necesita pues ir en un transportador, porque su trabajo es otro, su función es otra. Las mascotas deberán permanecer en todo momento dentro del transportador, y para los animales pequeños, el contenedor o el canil no podrá superar los 35 centímetros de ancho y 45 de alto. Y en el caso de animales más grandes, se establece un máximo de 52 centímetros de ancho, 62 de largo y 30 de profundidad. O sea, tampoco perros muy grandes. Pipoca sí podría ir, por ejemplo, uno así. Más bueno, o menos entonces del tamaño de Pipoca, sí, abajo. Y se ha determinado también horarios, ¿ah? Solo van a poder viajar los perros o gatos en los siguientes horarios: de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que son las horas donde no hay tanta congestión de pasajeros. Bueno, esto ha generado distintas opiniones en redes sociales. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, como todo, además en esta ciudad, en este país, donde tú dilo y se van a oponer, o tú dilo y te saldrá una crítica, pero es bueno escuchar también las opiniones de todos. Solo aplica para la línea 2 del metro, que ya tiene construidas por lo menos algunas estaciones. Y que son, y que tú he visto imágenes y parece Europa. Me parece que lo de la línea 2 todavía está en marcha blanca. O sea, todavía no cobran, ¿verdad? Todavía no cobran, sí. Es el metro 2 sin fin, literalmente, mi querida Ivette. Es el metro del día de San Blando, ¿no? Nunca se sabe cuándo. En fin, bueno, más adelante en la taza de café hemos estado aquí con Araceli viendo qué tema podríamos conversar con ustedes. Y Araceli me propone uno que me parece divertido. Todos tenemos placeres, gustos, aficiones, que algunas veces las decimos a boca de jarro. Oye, a mí me gusta, no sé, mi placer favorito es la comida. Mi placer es comerme un cevichito con mi chelita, no sé, en pleno día soleado. Mi placer es llegar a casa, sacarme, ponerme la pijama y ver una película con mi canchita, ¿no? Ya te contagié. ¡Ah! Cayó Araceli con la gripe. ¡Bien! No, mentira. ¿Cuáles entonces? Esos son placeres bacanes, ¿va? Confesables. Pero ¿tienes algún placer culposo? ¿Algún gusto culposo? Un gusto raro que digas. Raro que te va a gustar. Que no lo confiesas así nomás porque te da cosuela, te da roche. Dices, ¡ay! ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? ¿Cuál es tu placer culposo? Tu gusto culposo. Si quieres, en la comida. Pero si quieres contar otras cosillas más acá, no somos el sillón rojo, ¿ah? No vamos a poner el botón. No jugamos, no jugamos. Escuchamos, pero no jugamos, ¿ah? Placer culposo, mejor no te cuento. Ay, Isabel. Isabel, sueños de mis sueños, Isabel. Ahora te la voy a poner, Isa. Bueno, ¿cuál es tu placer culposo? Mándeme tu audio, 959-053-642. Estamos en los días felices de Radio Felicidad. Es viernes, me siento bien.